los nuevos amigos de la Todo Bien. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo? Todo bárbaro. Bueno. Todo bien, obvio. ¿Nombre? ¿Mi nombre? Sí. Tone. ¿Cómo? Tone. ¿Tone? Soy la cantante de la banda. Muy bien. ¿Maestro? El zurdo soy yo. El zurdo, y ya le vemos calzada ahí su Fender hacia el lado no tan habitual. No en este momento. Sí, en otros momentos. Salidas de acústicas, pero en este momento no. No, pero digo zurdo porque no es tan habitual, tal vez. Vos hablabas de lo acústico porque tocas eléctrico, claro. Te interpreté, perfecto. Pero no es tan habitual ver zurdos, aunque está el gran Jimi Hendrix, ¿no? Hay grandes guitarristas. Sí, nos tienen ahí un poco al costado del mundo. De hecho, me cuesta mucho encontrar instrumentos y todo para zurdos. ¿Sí? ¿Cuesta todavía encontrar instrumentos? Sí. Y vos, las además de las marcas todavía no hacen todos los modelos. Mirá. ¿Y qué guitarra tocas? ¿Qué viola tenés? Tengo una Epiphone, una SG. Claro. Quiero comprarme una Gibson, pero no la estoy encontrando para zurdos. Y si la encontrás, rompe el chanchito, me imagino. Porque debe estar medio... Están. Son instrumentos. Esa es la vida del músico también, ¿no? Como, ¿cómo te va, Alfi? Bien. Como la vida del filmmaker también, ¿no? Necesitas un lente y es el laburo de toda la vida, ¿no? Ir equipándote y esas cosas. Más acá en Argentina. Sobre todo acá. ¿Cómo se están preparando, chicos, para la fecha de mañana? ¿Ustedes son de Mataderos, puede ser? La banda arrancó en Mataderos, pero ya... ¿Están acá, en la ciudad babilónica? Sí. En realidad estamos por todos lados distribuidos. En un momento éramos casi todos de Mataderos y ensayábamos en Mataderos. Pero después nos fuimos mudando y ahora ni siquiera tenemos sala fija. No nos hallamos en ningún lugar. Eso es una consulta cuando las bandas son así. Me parece que hay todo un circuito de salas de ensayo para bandas de rock o de punk, o si se quiere, vos vas y hay dos amplis, uno de bajo, una bata. Pero sí, salas de ensayo para orquestas o para bandas de reggae debe ser más complicado, tal vez. Sí, es re difícil encontrar, y es re difícil encontrar una sala que, teniendo tantos músicos, no acople. Claro. ¿Entendés? Porque son muchos sonidos. Entonces, quizás no encontrás, yo qué sé, un lugar donde se escuche bien la viola, un lugar donde se escuchen bien las voces, o es una o es otra. Entonces, nada, es todo un tema. Es una cuestión de espacio, como decís también, vos, preparado para bandas, orquestas o bandas grandes, de muchos instrumentos, que en lugares chicos pasa lo que dice acá mi compañera, que acopla todo, son muchos micrófonos, porque hay tres vientos. Imagínate que tres micrófonos solamente para viento. Imagínate lo que es eso adentro de una salita. Encima los pibes hacen coros también, entonces son como ocho micrófonos al fin y al cabo que termina acoplando todo. Pero bueno, ya vamos a encontrar el lugar. Sí. La semana pasada estuve con los Carniceros del Amor, que también son, creo que, 11. Y resolvieron ensayar en la casa de uno de los pibes, pero tiene tomado el cuarto el loco. Porque... Claro. Si te juntás ya una vez por semana, ahí quedan los bongos, queda el... Claro, queda todo. Es que la sala fija es una opción también que está buena. Hay lugares que se alquilan, o armar algún día alguna nuestra. Alquilás un espacio que es una sala, pero que es mensual y es tuyo. Claro. Tú ves espacio, entonces dejas las cosas ahí, está bueno eso. Pero hay que encontrar eso, ¿no? El lugar con el sonido, que los vecinos, que el lugar esto no acople. En un momento tuvimos el lugar perfecto, que era mi casa. Teníamos una sala de ensayo. Y los pibes obviamente dejaban todos ahí los instrumentos, ¿verdad? Que a mí no me importaba en su momento. Y no tenía vecinos en toda la cuadra. Ah, bueno, esa es la clave. Era perfecto. Aparte, bueno, también era mi espacio. Yo a las 4 de la mañana, si me quería poner a componer, me ponía a componer hasta las 6, 7 y no importaba. ¿Entendés? Eso estaba buenísimo, pero bueno, me tuve que ir de ahí. Son etapas. Son etapas, sí, son hay etapas. De todo. Y ahora nos contaban un poco fuera de aire que están terminando de grabar su primer disco. Sí. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo lo grabaron? Lo grabamos, mira, me cuesta hasta acordarme, pero lo estamos grabando hace 3 por años. Por etapas también. Sí. Las baterías las grabamos en El Cielito. Y después estuvimos con Gaspar Om, como productor del disco, grabando en su home studio. Que ahí grabamos casi todo. Y ahora nos pasamos con Edu de Cadena Perpetua, que tiene su sala, que se llama Moscú. Y estamos terminando con él todo. Ya el mastering y toda esa otra etapa. No, el master es con... no me sale el nombre. Ya va a venir. Ya va a venir. Es porque todavía no lo está llamando no, siete veces. No, pero te lo digo y te acordás. El tecladista de los Fabulosos Cadillacs. ¿No te acordás? Twitty me sale. No, el Chucky. No importa. Rodman. Con él, no. No, ese toca la guitarra. Mario Zipperman. Ahí va. Bueno, con él vamos a hacer el... ¿Y engancharon porque lo conocen, porque les gustó el proyecto? Y el bajista tiene sus... Sus conectas. Sí, sí. Desde siempre, la banda arrancó y él empezó a conseguir las fechas. Toda la parte administrativa, conseguir fechas, hacer contacto, es lo que hace él. Bien, es como también tener a alguien que maneje el Facebook y esas cosas, lamentablemente. Claro. Bueno, ahora estamos sorteando a ver quién se encarga. Ah, porque... ¿Sí? Hoy hablábamos. Hoy hablábamos de eso, tal cual. Tiraste el tema justo del día. Es el tema del día. ¿Quién encara bien las redes sociales para que...? Porque hoy en día es... Es todo. Fundamental, sí, sí. Y no hay que quedarse con nada. Sí, sí, claro. Pero es un relaburo también al mismo tiempo. Claro, claro, y hay que saber hacerlo, como, viste, no estar al Pepe posteando y va, no sé. Hay que estar ahí y bueno, es un aprendizaje también, ¿no? De última, tal vez en otra etapa habrá otra persona ayudando. Y para mañana mismo, ¿qué piensan? ¿Vienen de tocar en algún lado? Hace mucho que no tocan. Mañana, recién hablábamos, ¿no? Es un lugar bastante que tiene su misticismo, el Salón Pueyrredón. Y los chicos con la fiesta de la flor, me parece que de a poco le fueron metiendo también esa onda de ellos. Y la cuna del punk, por lo menos acá en Capital Federal, o una de las cunas del punk, se empezó a transformar en estas fiestas de reggae y de dub que le metieron los chicos. Y nada, el lugar está buenísimo, entra bastante gente, tiene muy buen sonido. ¿Y cómo se preparan ustedes? Ya... La verdad estamos contentísimos de tocar en este lugar. Ya queríamos tocar hace un montón. No dudo que la fecha salga muy bien, como todas las fiestas de la flor. Nosotros venimos tocando en la fiesta de la flor hace muchísimos años, desde el 2011, que los conocemos a los chicos, hay buenísima onda. Y nada, por una cuestión de espacio, ahí tengo un poco de miedo de que no entremos y todo eso, pero después el resto le pongo todas las fichas porque está buenísimo el lugar y va a estar buenísima la fecha. ¿Cómo nos preparamos en cuanto a show? Sí. Nosotros venimos de tocar hace poquito en... ¿cómo se llama este lugar? En Ituzaingó, en Chill Out. Tocamos bien. Con... León Chalón. Perdón, yo ya cuando estoy... entro a la fecha y ya me corto. No sé nada, no entiendo todo nada. Todo muy bueno. Me olvido todo. ¿Qué onda Ituzaingó? Porque el otro día justo que lo nombrabas a Rodman... Es una fiesta. Contaba que fue a tocar ahí a las 4 de la mañana, Chill Out. Y sí, que es una fiesta. Lo que pasa es que arranca, como que la banda por ahí está tocando a las 4 de la mañana. Claro, arranca sí, tarde sí. La movida. Tocaron arranca tarde, pero es una fiesta igual. Tocaron primero dos bandas, que bueno, no recuerdo los nombres. Tocaron como 4 bandas. Pues tocamos... El lugar es grande, queda en la ruta. Sí. León Chalón, sí. Aparte es re lindo el lugar. Y buenísima onda. Nosotros tuvimos un pequeño problema en el último tema, se cortaron todos los micrófonos y no pudimos terminar el show. Pero buenísima onda igual. Bien. Sí, estuvo bueno y estaba muy lleno el lugar y fue un domingo, era. No sé. Sí, fue el Día del Padre, gran... porque al otro día era feriado. Claro. Así que nada, estuvo... Ah. Esa fue su anterior fecha. Y acá cuando se van a juntar con otras bandas que por ahí son del palo y eso, ¿escuchan las otras bandas? ¿Se conocen con las otras bandas o...? Con... Inspira Zion, calculo que esa era la onda que le quieren poner el nombre. Sí. Ay, porque yo se lo cambié. Tenés razón. Yo le tiré Inspiration, pero es Inspira Zion, sí. Bien. Ya tocamos en una fiesta de la flor hace poquito, creo que el año pasado. Y el loco, el cantante me cae re bien porque toca las teclas como yo, que es re difícil encarar el público teniendo un instrumento enfrente. Así que lo banco. Y... No, siempre que tocamos y compartimos fecha con bandas under, siempre nos quedamos a verlas. Tratamos de llegar antes de que arranque la primera. Fue una cuestión de apoyo al compañero. Y aparte está bueno, ¿no? Es como el día también. Claro. Sí, sí, ¿no? Sí. Y ahí se arman las amistades. Sí. Y bueno, y vamos a chusmear las otras. Les sumo paciencia, ya les digo, vienen Entre Ríos. Creo que no tocaron en Capital, hace como 2 años que no tocan en Capital, así que... Me dijeron que estaba zarpada, así que... Está bueno, sí, está bueno. Nos vamos a encontrar todos por allí a eso de las 10 de la noche. Pero ahora, si les parece, ¿le podemos pedir una canción? Sí, un acústico, que va a ser algo bien diferente a lo que vamos a escuchar mañana a la noche, pero les queríamos pedir unas cancioncitas. Y sí, todavía no está el disco, así que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno. con Alas Colores. Quiero volar a tu lado, espero que no siento poder despegar de este suelo. Pienso morir soñando, alucino que te veo. Vivo al son de tus besos y creo, salto al vacío en tu abismo. Desespero, creo encontrar lo que quiero y veo un mundo nuevo. A las colores y siento que todo es más bello. Bailo al compás de las hojas, muerdo tu fruta prohibida y veo a las colores y siento que todo es más bello. Bailo al compás de las hojas, muerdo tu fruta prohibida. Quiero volar a tu lado, escapar sin frenos. Quiero apagarme en el cielo entero. Dibujo una tarde perfecta, me entrego. Vivo a razón de tus besos y creo, salto al vacío en tu abismo. Desespero, creo encontrar lo que quiero y veo un mundo nuevo. A las colores y siento que todo es más bello. Bailo al compás de las hojas, muerdo tu fruta prohibida y veo a las colores y siento que todo es más bello. Bailo al compás de las hojas, muerdo tu fruta. Y yo también necesito decirte todo lo que siento y llevo por dentro. Este sentimiento que arde como el fuego, quema como un sol y hasta me quita el aliento. Y cuando en la noche solo me despierto, el corazón es como un inmenso desierto. Mi cama es un hielo perdido en el mar y ya no queda nada cuando vos un mundo nuevo. A las colores y siento que todo es más bello. Hojas, muerdo tu fruta prohibida y veo a las colores y siento que todo es más bello. Bailo al compás de las hojas, muerdo tu fruta prohibida. Muy bien. Los chicos de Todo Bien haciendo un acústico aquí en Sanguche. Mañana, junto a Bingman y Inspira Zion, bien, reggae, junto contra los uruguayenses. Si ustedes le dicen mañana a los de Suma Paciencia uruguayenses, sí, los van a sorprender. Bueno. Porque somos de un pueblo de Entre Ríos que se llama Concepción del Uruguay. No somos uruguayos, somos uruguayenses. Bien. Y es un código medio interno, no sé si se van a acordar. Pero bueno. Sí. Y tienen pensado, no sé, al hacer el disco, ¿no? Toda esta historia de Sadaik, poner las letras, ¿van a ser canciones de ustedes o hay muchas reversiones? ¿Cuál es el plan? No, los temas son todos nuestros. Bien. Tenemos que ir a Sadaik, sí, a registrar todos los temas. Ya hay todo un acuerdo interno con la banda de cómo vamos a hacer para registrar, viste, la onda no es pelearse para nada, viste, por cuestiones, menos por plata, así que ya tenemos todo recontra rearreglado cómo va a ser el tema de registrar la música y la letra. Bien, y después el plan este, de la, no sé, que para casi todas las bandas les conviene sacar de a mil o ir sacando de a poco. De a mil es la onda. ¿Dónde sacan a mil? O sea que ya están juntando chanchitos. Porque sí, un chanchito. Como juntando hace 3 años chanchitos. Qué bajón, porque aparte. No, porque yo soy nuevito. ¿No? Bien. De hecho, claro, él se estrena que, mañana. Claro. ¿Ah, sí? Todavía no lo dijimos. ¿Y qué es mañana? ¿Guitarra principal? Somos dos guitarras. Uh-huh. Somos dos guitarras principales. Sí, vamos a ir armando algo entre los dos. ¿Y cómo es eso? ¿Hay alguien que hay uno que acompaña al otro? ¿Depende de la canción? ¿Se van turnando? Y hasta ahora había un solo guitarrista, el ruso. Uh-huh. Y bueno, yo me estoy sumando de a poquito porque ya toqué, pero así de invitado un par de veces y ahora ya estoy en la banda y mañana sería la primera fecha. Y no, a mí nunca me gustó, y lo comparto con el ruso, ¿no? Y con la banda, el hecho de primera y segunda guitarra suena, ya quedó en otra era para mí. Las guitarras son dos y se combinan y quedan. Se puede hacer mucho mejores cosas laburando entre dos guitarras arregla, laburando. Te tenés que juntar y arreglar, y claro, decir acá esto se me ocurrió aparte a mí. Aparte, imagínate dos solos, personas todo, haciendo solos diferentes, no al mismo tiempo, ¿no? Pero un tema hace uno un solo que tiene una onda, tiene un estilo, y otro tema hace un solo, el otro, que tiene otra onda, que tiene otro estilo, y se combina perfecto. Y esto que nos contás que son canciones nuevas, ¿son todas composiciones tuyas? ¿Se juntan cuando, a ensayar y ahí nacen las canciones? No, en un general los que más componen somos Gonza, que es el bajista, el Peti, y yo. Después también Claudín hizo uno o dos temas, pero en general somos nosotros dos. Yo hago más que nada la música, hago letra también, pero más que nada la música y más que nada letra hace el Peti. ¿Y la música cómo la haces? ¿Llegás y le pasás la partitura a los chicos y le decís, no, esto va por acá, bajo y batería, le tiras unas claves y a las guitarras otras? No, lo que yo hago es estructurar toda la canción. Hago generalmente las líneas de vientos. Obviamente además tocas teclado, claro, entonces ahí estás... Bueno, le pongo los acordes. En dónde va el solo y todo eso. Yo como que estructuro toda la canción, le pongo los acordes y hago las líneas de vientos. Después cada músico hace lo suyo en el acorde que va, ¿no? Claro. Obviamente. El batero le pone el rulo que tiene que ir. De repente, bueno, la batería me la imaginé de determinada manera, entonces más o menos le explico con tu-tu-tu-pac. Pero no, mucho más no, porque yo no sé tocar la batería. El bajo lo mismo, aparte el bajista para mí es grosísimo, así que... él hace cualquier cosa y lo hace bien. No, pero cada uno le pone su onda y su estilo. Por eso justamente la música es compartida. Pese a que yo haga lo primero, después la música es de todos, porque sin todos no se hace, en realidad. ¿Tun o Tone? Tone. ¿Tone? ¿Pero Tone, viene Tone de Tun? No, viene de tu nombre. Viene de Antonella. De Antonella, bien. Sí. ¿Quieren cantar una canción más y vamos a la tanda y volvemos un ratito? Dale, vamos. No prometemos nada bueno porque este ya no lo practicamos. Hagámoslo sin la melódica. ¿Sí? Bueno. Sí. Explicarte esto, si tu confianza ya no tengo, solo tengo palabras en silencio. Busco la forma de explicar, pero no puedo. Lamentos fueron los que sentí, es el error que cometí y el odio que me hiciste sentir, pero nunca me reí de ti. El mundo abraza desde que te perdí, el sol se esconde desde que te vi partir. La puerta abierta dejaste al salir y estoy aquí con la decepción en tus ojos. Nene, solo me queda el corazón roto, mis esperanzas en el fondo de un pozo. Mi poesía, estas líneas que compongo. Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra, no piense más y demos la página vuelta. Si tú eres mi moreno y yo tu morena, déjame amarte incluso después que amanezca. Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra, no piense más y demos la página vuelta. Si tú eres mi moreno y yo tu morena, déjame amarte incluso después que amanezca. Con nada, sabes que el odio me dominaba. Una vez más yo te esperaba y pensaba en el corazón y el cuerpo, en lo que es esta fusión de amor y sexo, esto de sentirse completo, de no poder considerar el intelecto. Cuando sentí que todo era perfecto, la vida me pegó con la causa y efecto. Soñé despierta con tenerte mucho tiempo, me inspiraste para escribir miles de versos. Mil momentos hacen que sientas lo que siento. No me engañas, si lo niegas no te creo. Es fuerte el lazo, no te busco, igual te encuentro. Tus ojos hablan y me dicen te quiero. Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra, no pienses más y demos la página vuelta. Si tú eres mi moreno y yo tu morena, déjame amarte incluso después que amanezca. Si tú eres mi negrito y yo soy tu negra, no pienses más y demos la página vuelta. Si tú eres mi moreno y yo tu morena, déjame amarte. teachings of His Majesty. And about the sage, and about the sage. Yo! When you're right and offend, you're choppy off, knocky off, choppy laughing. I see no stealing. Come on, come on! Yeah, yeah, man! Justice and equality, this is more than a sting. Securing this place for my people, my children, my spouse, also my brethren. You can't diss Rasta. No way, no way, no way. You could never diss Rasta. No way, no way, no way. We are not allowed to slaughter. No way, no way, no way. You can't diss Rasta. No way. Up in a crew, this a higher trad, pagan. And if it come to the test, me alone me take on it. Look from when the Rasta man did I want it. No long to slaughter, think him an a conqueror. No can this Rasta, no way, no way, no way. You could have never this Rasta, no way, no way, no way. We are no long to slaughter, no way. Sanguce, ni ciori ni fatai. Sanguce. Mi capisce? La música elegida por nuestro Oper Sebel Rasta Turbulence haciendo Can't This Rasta. Y siguen llegando las malas noticias en este mundo que estamos en conflictividad continua. Parece que hay unos dirigentes nazis en la Casa Rosada, mientras nosotros estamos haciendo aquí una nota por la fecha de cumple que se va a venir mañana ahí en Salón Pueyrredón. Amigos de Todo Bien, ¿Algo más que quedó en el tintero que quieran compartir con los oyentes, con las oyentas? Así dentro de un ratito nomás terminamos de sortear las entradas. Recuerden, 4866-1095, hay que llamar y se anotan. Eso les decía, algo más que como les quedó. Para que nos conozcan un poco más. Ajá, además del Facebook y todas esas redes sociales que nos tiramos. Nosotros somos una banda de reggae, hacemos reggae fusión. Ajá. Porque hoy en día ya está todo súper inventado, así que hay que rebuscárselas de alguna manera para inventar un sonido nuevo, algo que atrape. Uh-huh. Así que fusionamos, no fusionamos con un estilo en particular, no es reggae rock y punto, sino que la base es reggae, pero cada músico con sus influencias le mete la onda que quiere, ¿entendés? Sí. Entonces de repente escuchás un tema que es retirando a blues, de repente uno retirando a candombe, va fusionado con un montón de estilos nuestra banda. Es parte de esta forma de componer que recién nos contabas, que vos por ahí traes la estructura, pero después cada instrumento, cada instrumentista le pone su style. Claro, aparte hacer varios, cada uno tiene su... Yo vengo del palo del rock, ahí... Por lo tanto los solos son re-rockeados, ¿entendés? Entonces, aparte... Yo qué sé, yo me imagino el tema de una manera y quizás compongo un tema reggae fusionado con hip hop y de repente uno más melódico, ¿entendés? Entonces después uno se lo imagina de una manera y después cada uno le va poniendo lo suyo. Pero sí, la base es que es reggae, pero fusionado con un montón de estilos. Muy, no, pero muy... clásico. Sí. Y, claro. Y lo último es que eso, que la última palabra ya la tienen... los oyentes y lo mejor sería que lo escuchen ellos y que comprueben todo esto que estamos diciendo. Que vengan mañana, que se acerquen. Que vengan mañana, que entren a la página, que escuchen ahí algunos ensayos en vivo que hay medio y que dentro de poco va a estar el disco. Así que esperamos que a toda esa gente que de a poquito se vaya sumando. Muchas mañana, gracias por un gustazo. Un gustazo, chicos. Qué buena, gracias. Mañana a las 10 de la noche, entonces acercate ahí al Salón Pueyrredón. Si no tenés money, llama al 4864-0489 o 4866-1095. Si no, mañana sobre el pucho vas a tener que ir allá. La entrada no estaba muy cara. La verdad que no estoy encontrando pesos, acá. 50 pesos, 60 en la puerta. 60, sí, la verdad 60 que... por ir a ver a cuatro bandas me parece más que un buen precio. Y además va a haber micrófono abierto, así que va a haber varios sound system probablemente. Es una fiesta, es una fiesta. Aparte fiesta, los chicos, como decías, los tres mosqueteros, Javito, Brujito y el Coman, sí, le ponen toda la onda con la música. Son altas fechas, la verdad, está buenísimo, no se la pueden perder. Muchas gracias, chicos. Nos vamos escuchando a los entrerrianos, que también van a estar mañana. Suma paciencia, hace Depende de mí. Quemando el frío y este corazón inquieto no quería más desafío. Todos los días la misma historia se repetía y en el círculo vicioso que era mi vida me perdía. El amor sacudió el polvo de su traje y marcó el nuevo rumbo de este viaje. Y esclavizado en la rutina se hace difícil soñar, visualizar y ver las cosas desde otro lugar. Disfrutar de los matices, hacer florecer las raíces, ver más allá, una triste escalada.